calle a tope, junto a mi hermana. Marchamos sin miedo, con alcohol y mascarilla, vamos al choque. Huelga, porque no pueden con nosotras. En revuelta, general y feminista, porque los pueblos no pagamos esta crisis. En esta edición de Ni Santas Ni Pasivas, echamos un vistazo a lo que se aproxima. 8 de marzo, hashtag 8M, Día Internacional de la Mujer. Y mire quiénes vuelven a salir. Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. La pólvora diamantina, regada por el mundo, sigue flameando. En el centro de esta realidad pandémica, las mujeres encontramos una vez más la oportunidad de librar la batalla de la desnaturalización, de la discriminación y desigualdad. Nos negamos a que se nos considere esenciales solo para seguir explotadas y oprimidas, y por ello nos mantenemos unidas. Vivimos el recrudecimiento de las múltiples caras de la violencia contra mujeres y niñas con la pandemia en todo el orbe. En materia de salud y salud reproductiva, las mujeres seguimos enfrentando un continuum de violencia que deriva en muertes prevenibles. Ya lo apuntábamos el año pasado, el gobierno de la Cuarta Transformación se niega a reconocer que las medidas tomadas no están garantizando vidas libres de violencia. Vivimos un ambiente motivado desde la presidencia de criminalización, hostigamiento, represión, descalificación y estigmatización de la organización y manifestaciones feministas en el país. Tenemos cuentas pendientes con este sistema y este gobierno. La lista es larga y las mujeres no la olvidamos. Las mujeres hoy revolucionamos la vida a lo largo y ancho del planeta mediante las múltiples expresiones de nuestras luchas que refractan hacia nuevos caminos que vamos abriendo. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, desde el Partido Revolucionario de las Trabajadoras y los Trabajadores, PRT, llamamos a seguir construyendo la huelga de mujeres. La llama ha sido prendida, sigue viva y busca quemarlo todo. La organización es nuestra arma. La huelga feminista va. Paramos, marchamos y nos organizamos. Con y sin pandemia, nuestro trabajo es esencial. Aborto legal, seguro y gratuito en todo el país. El patriarcado no se va a caer, lo vamos a tirar. In this edition, we take a look towards March 8, hashtag 8M, Women's International Day. International Working Women's Day. All this and a little bit more. Stay tuned and don't go anywhere. Here we start at radiojustice.org. Hashtag RJLA. The diamond gunpowder scattered around the world continues to flare. La verdadera revolución, entregar el baño en barreras. At the center of this pandemic reality, women find, once again, the opportunity to fight the battle of the desnaturalization of discrimination and inequality. We refuse to be considered essential just to continue being exploited and oppressed. And so, we stand together. We are experiencing the upsurge of the multiple faces of violence against women and girls with the pandemic throughout the world. In terms of health and reproductive health, women continue to face a continuum of violence that leads to preventable deaths. We already noted it last year. The government of the fourth transformation refuses to recognize that the measurements taken are not guaranteeing lives free of violence. We are living an environment motivated by the presidency of criminalization, harassment, repression, disqualification, and stigmatization of the organization and feminist demonstrations in the country. We have pending accounts with this system and this government. The list is long, and women do not forget. Women today revolutionize life throughout the planet through the multiple expressions of our struggles that refract towards new paths that we are opening. This March 8, International Day of Working Women from the Revolutionary Party of Workers, PRT, we call to continue building women's strength. The flame has been lit. It is still alive and seeks to burn everything. Organization is our weapon. The feminist strike goes. We stop, march, and get organized. With and without a pandemic, our work is essential. Legal, safe, and free abortion nationwide. The patriarchy is not going to fall. We are going to throw it away. Todo esto y un poquito más. Stay tuned y no le cambies aquí en la red de Radio Justice. Hashtag RJLA. A tus abuelas y nos vamos para la calle. Ni santas ni pasivas, mujeres combativas. Este 8 llenamos la calle a tope junto a mi hermana. Marchamos sin miedo con alcohol y mascarilla. Vamos al choque. Huelga, porque no pueden con nosotras. En revuelta, general y feminista, porque los pueblos no pagamos esta crisis, pagan ellos. Pagan esos que se creen dueños de nuestro trabajo, nuestro trabajo. Esos que viven lucrando con derechos sociales. Vamos a cambiar este planeta y lo vamos a transformar con toda la shorty. Dejamos el miedo en la gaveta, ten cuidado porque seguimos haciendo historia. Y mire quiénes vuelven a salir. Son las cabras y sus abuelas, todas las baby quieren huelga. Sin los Paco y sin Piñera, este 8 vamos a vencer. Hasta la huelga. madre y ellas por mí. Contra el Estado machista. 8 de marzo. Nuestra lucha es en las calles. Este 8M, que está por llegar, está cruzado por los violentos efectos de la crisis sanitaria y económica que han recaído principalmente en millones de mujeres, jóvenes y trabajadoras. Es necesario prepararnos para tomar las calles con todas las medidas sanitarias y realizar acciones virtuales. Un escrito de Francisca Daniela, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional. Martes 2 de marzo. Durante estos meses, ha quedado al descubierto que las políticas implementadas bajo la ofensiva neoliberal, lejos de generar mejores condiciones, nos han condenado a padecer una larga cadena de violencias en el terreno sanitario, económico y social. Pero también nos ha mostrado que muchas de nosotras hemos estado en la primera línea. Se ha agudizado la precarización en nuestras vidas con despidos ilegales, sin importar que en algunos casos haya trabajadoras embarazadas, rebajas salariales y desempleo, lo que hace más complejo administrar la pobreza en los hogares. Para quienes se mantienen laborando, tener un trabajo parece un privilegio, aún viéndose obligadas a trabajar en riesgo de contagio, en las peores condiciones. Pero quienes se quedan en casa ejerciendo el teletrabajo no solo deben garantizar el pago de internet de sus bolsillos, sino que también han padecido el aumento exhaustivo de sus jornadas, además de seguir atendiendo las labores domésticas y de cuidados realizadas mayoritariamente por mujeres y niñas pobres y trabajadoras en México y en el mundo. Estas mujeres que vieron cómo las cadenas de opresión patriarcal y explotación capitalista se hicieron más pesadas con la pandemia, también al ser madres, son las que tienen que enfrentarse a las terribles consecuencias del aprende en casa y la educación a distancia, bajo el rol de madres o docentes sin poder, en muchos casos, garantizar los costos del servicio de internet. La violencia económica estructural que sufrimos posibilita y refuerza la dependencia económica existente de las mujeres en el seno de la familia patriarcal y es la responsable de que las mujeres en situaciones precarias que sufren violencia patriarcal no tengan más alternativa que seguir soportándola, sin contar con alternativas de vivienda y trabajos, llevando a situaciones que muchas veces terminan en feminicidios. A lo largo y ancho del país, los feminicidios no han tenido cuarentena. Nada ha cambiado en estos 2 años de gobierno de la 4T. Se mantienen las desapariciones mientras se perpetúa la violencia patriarcal dentro y fuera de los hogares. Es a pesar de que se promueve un discurso políticamente correcto sobre la justicia con perspectiva de género, en los hechos, las políticas de género del Estado conciben a las mujeres como sujetas pasivas y víctimas impotentes que deben ser rescatadas por sus instancias gubernamentales a través de su tutela. Son estas mismas instituciones las que reproducen la impunidad, la omisión y la negligencia contra nosotras y nuestra clase, como quedó demostrado recientemente en el asesinato de la médico Mariana Sánchez, por poner un ejemplo. Así que se hace urgente que reflexionemos sobre qué medidas contundentes e inmediatas necesitamos para evitar que nos sigan arrebatando a nuestras compañeras. Han aumentado los embarazos no deseados, adicionales a los casos que se presentan cada año en las mujeres entre 15 y 49 años, lo cual nos muestra que en el gobierno de la 4T, nuestros derechos sexuales y reproductivos tampoco se garantizan. Los retrógradas conservadores de derechos nos imponen sus supuestas leyes para proteger la vida de la concepción y avanzar con su política reaccionaria y patriarcal, buscando mantenernos bajo los mandatos patriarcales, negando nuestro derecho a decidir. Cuestión que realizan sin mayores trabas en esa cueva parlamentaria de misóginos, pues Morena, más allá de sus discursos con perspectiva de género, ha dejado pasar las iniciativas a estos partidos de derecha, tal como lo vimos en Veracruz y Guanajuato, pese a que tenía la mayoría en ambas cámaras. Voy agitando, transformando desde hoy. Frente a la legalización en Argentina, AMLO respondió con la idea de una consulta por el derecho al aborto, siendo las consultas uno de los mecanismos desplegados por su gobierno para relegitimar a las instituciones y fortalecer una cultura política, ciudadana y democrática que deposite expectativa en los mecanismos de democracia representativa y mine así la movilización en las calles, buscando impedir que el aborto se imponga con la movilización en la agenda de los partidos del régimen y el gobierno. Además, la política de cooptación del gobierno y los partidos del régimen han coadyuvado a fortalecer la idea de que el aborto será un derecho otorgado desde arriba, por las instituciones y el Estado. La lucha contra todas las violencias patriarcales tiene que estar estrechamente ligada a la lucha contra la violencia de la precariedad. Ese debe ser nuestro norte, pues es la realidad que enfrentan varias luchas de trabajadoras que exigen sus derechos, como la huelga de Sud-Notimex, la lucha de las trabajadoras de Intendencia despedidas del Instituto de Educación Media Superior a causa del esquema de contratación outsourcing que ejecuta el propio gobierno de la Ciudad de México, entre otras. ¿Qué alternativa tenemos las mujeres ante las próximas elecciones? Además, esta situación está signada también por el inicio de la carrera electoral para las elecciones intermedias que se llevarán a cabo a mediados de este año, la cual ha tomado utilitariamente como un eje importante las demandas del movimiento de mujeres. Es claro que los diversos partidos del régimen y facciones de la burguesía han tomado lectura del movimiento de mujeres, lo que los lleva a introducir el tema en sus agendas, tanto desde el gobierno como desde los partidos de oposición de derecha, PRI, PES, PAN y PRD. Han impulsado propuestas en torno a la violencia política y han posicionado a figuras femeninas. Esto, claro está, de la mano de imponer un contenido reaccionario en las demandas. Sin embargo, dicho proceso tiene múltiples contradicciones. Se han destapado candidaturas que están atravesadas por escándalos de violencia sexual. Por un lado, el preregistro para contender a una diputación federal por el PRI de Sandra Vaca Cortés, quien era reclutadora de la red de prostitución encabezada por Cuauhtémoc Gutiérrez. Por otro lado, la candidatura de Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena descartara las denuncias por violación impuestas ante el morenista, lo que generó debates y confrontación entre sectores del feminismo, la militancia y simpatizantes de Morena. Ni la razón ni la fuerza. Lo que orilló que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena decidiera echar atrás la candidatura, votando por unanimidad la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidata o candidato a la gubernatura del estado de Guerrero, sin que eso implique que Morena le cierra por completo la puerta a Félix Salgado Macedonio. Este puede volver a postularse en el proceso de selección. Esta decisión es para prevenir que las críticas que comenzaban a ser una crisis al interior de Morena, pero también con el conjunto de la población que rechaza la violencia patriarcal, escalara de forma más activa al calor del 8 de marzo, sirviendo únicamente para calmar las aguas. Cabe preguntarnos, ¿por qué ante la encarcelación ilegal de la activista y defensora de derechos humanos, Kenia Hernández, no se tomó en cuenta la opinión que exige su liberación? ¿Ni se consulta la voluntad del pueblo ante las acusaciones que le imputa el gobierno de la 4T? Aquí se muestra, una vez más, la justicia impune del gobierno de la 4T, avalando a todos los políticos que hicieron una larga carrera en el PRI, PAN y PRD. Por eso, nosotras consideramos que no debemos conformarnos con el mal menor. Es momento de construir nuestra propia alternativa al servicio de nuestra lucha. Esta fue la experiencia que hicimos con la precandidatura de nuestra compañera Flora Aco, trabajadora del sector estatal, desde el Frente de Izquierda Anticapitalista. Sabemos que cada paso que damos las mujeres nos fortalece en nuestra estrategia. Por eso también queremos abrir el debate con ustedes y con el conjunto de la izquierda, de los trabajadores, las mujeres y la juventud que quieren enfrentar la dura crisis sanitaria y económica. Impulsemos un gran 8 de marzo para potencializar nuestra lucha. Durante estos últimos 6 años hemos visto el emerger del movimiento de mujeres a nivel internacional con momentos que han expresado una enorme potencialidad que ha hecho temblar a los distintos gobiernos. Por ejemplo, en 2015 vimos la lucha contra el feminicidio y por hashtag ni una menos. En 2016 vimos el paro de las mujeres polacas y las movilizaciones masivas en Corea del Sur, exigiendo el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, y en Italia e Irlanda contra la desigualdad salarial para las mujeres. En 2017, con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, millones inundaron las calles en la hashtag Women's March contra el misógino y racista más poderoso del mundo, preparando el hashtag Paro Internacional de Mujeres en 56 países. Pero, entonces, ¿por qué no se ha desarrollado? ¿Qué hubiera pasado si frente a todas las consecuencias que enfrentamos las mujeres hubiéramos podido organizar un paro efectivo con las trabajadoras al frente? Es cierto que sigue abierto el debate de qué dirección para este movimiento, lo que implica pensar en cómo podemos conquistar una perspectiva que nos permita, ante toda esta dura situación, el movimiento de mujeres jugar un rol activo. Para ello, ¿qué requerimos? En primer lugar, es urgente avanzar con la organización de nuestros centros de trabajo y estudios para levantar comisiones de mujeres en las que las trabajadoras y jóvenes podamos discutir sobre nuestras necesidades y demandas, además de votar un plan de lucha para conquistarlas. De esta manera, podemos fortalecer nuestra lucha con independencia política, además de llamar a la coordinación para forjar la unidad con otros sectores que puedan ser importantes aliados, como trabajadores en lucha por sus derechos laborales o la juventud. Desde el feminismo socialista, creemos finalmente que hay que articular las problemáticas entre género y clase, es decir, entre la opresión y la explotación, pues la violencia patriarcal que vivimos a diario es la base para que los patrones, los gobiernos y las empresas perpetúen la precarización y explotación sobre nuestros cuerpos y vidas. Por eso, impulsamos una perspectiva socialista y revolucionaria contra este sistema patriarcal y capitalista. Por ello, es fundamental redoblar las fuerzas y nutrir una gran movilización este próximo 8M. Organízate con nosotras para garantizar una salida favorable ante lo que nos destina a enfrentar a diario. We'll be right back. March 8th, or Fight is in the Streets. This 8 M that is to come is caused by the violent effects of the health and economic crisis that have mainly suffered millions of young and working women. It is necessary to prepare ourselves to take to the streets with all the sanitary measures and carry out virtual actions. By Francisca Daniela, a student of the National Pedagogical University. Tuesday, March 2nd. During these months, it has been revealed that the policies implemented under the neoliberal offensive, far from generating better conditions, have condemned us to suffer a long chain of violence in the health, economic, and social fields. But also, it has shown us that many of us, we have been on the front line. Precariousness in our lives have worsened with illegal dismissals, regardless of the fact that in some cases there are pregnant workers, wage cuts, and unemployment, which makes it more complex to manage poverty at home. For those who keep working, having a job seems like a privilege, even if they are forced to work at risk of contagion in the worst conditions. But those who stay at home practicing telework must not only guarantee the payment of the internet from their own pockets, but have also suffered the exhaustive increase in their working hours, in addition to continuing to attend to the domestic and care, which are tasks carried out mainly by poor women and girls and workers in Mexico and in the world. These women, who so hard their chains of patriarchal oppression and capitalist exploitation became heavier with the pandemic, also as mothers, are the ones who have to face the terrible consequences of learning at home and distant education, under the role of mothers or teachers without being able, in many cases, to guarantee the cost of internet service. The structural economic violence that we suffer enables and reinforces the existing economic dependency of women within the patriarchal family and is responsible for the fact that women in precarious conditions who suffer patriarchal violence have not another option but to continue to endure it without having alternative housing or jobs, leading to situations that often end in femicides. Throughout the country, femicides have not been quarantined. Nothing has changed in these 2 years of the 4T government. Disappearances continue while patriarchal violence is perpetuated inside and outside the homes. Despite the fact that it is promoted a political correct discourse of justice with a gender perspective, in fact, the gender policies of the state conceive women as passive subjects and powerless victims who must be rescued by their government agencies through their wardenship. It is these same institutions that reproduce impunity, omissions, and negligence against us and our class, as was recently demonstrated with the murder of the doctor Mariana Sanchez, for example. So it is urgent that we reflect on what forceful measures and immediate we need to avoid that they continue snatching our compañeras from us. Unwanted pregnancies have increased in addition to the cases that occur each year in women between 15 and 49 years old, which show us that in the government of 4T, or sexual and reproductive rights are not guaranteed either. The retrograde right-wing conservatives imposed their supposed laws on us to protect life from conception and advance with their revolutionary and patriarchal policy, seeking to keep us under patriarchal mandates by denying our right to decide. Question that they carry out without major obstacles in that parliamentary cave of misogynists, because Morena, beyond their speeches with a gender perspective, has led the initiatives passed to the right-wing parties, as we saw it in Veracruz and Guanajuato, despite to which it has the majority in both houses. Faced with legalization in Argentina, AMLO responded with the idea of a consultation for the right to abortion, with consultations being one of the mechanisms deployed by his government to re-legitimize the institutions and strain a citizen and democratic political culture that places expectations in the mechanisms of representative democracy and thus undermine the mobilizations in the streets, seeking to prevent abortion from being imposed with demobilization of the agenda of the parties of the regime and the government. In addition, the co-optation policy of the government and the parties of the regime had helped to strain the idea that abortion will be a right granted from above by the institutions and the state. The fight against all patriarchal violence has to be closely linked to the fight against the violence of precariousness. That must be our fight, because it is the reality faced by several struggles of workers who demand their rights, such as the Sud Notimex strike, the struggle of the City Hall workers fired from the Institute of Higher Secondary Education because of the outsourcing contracting scheme carried out by the government of Mexico City itself, among others. What alternative do women have to the next elections? Furthermore, this situation is also marked by the start of the electoral race from the midterm elections that will be held in the middle of this year, which has utilitarianly taken the demands of women's movement as an important ASIC. It is clear that the various parties of the regime and factions of the bourgeoisie have taken a reading on the women's movement, which leads them to put the issue on their agendas. Both from the government and from the right-wing opposition parties have promoted proposals around political violence and have positioned female figures. This, of course, hand in hand with imposing and contend reactionary in demands. However, this process has multiple contradictions. Candidacies that are crossed by scandals of sexual violence have been uncovered. On the one hand, the pre-registration to run for a federal deputation by the PRI of Sandra Baca Cortez, who was a recruiter for the prostitution network headed by Cuauhtémoc Gutiérrez. On the other hand, the candidacy of Salgado Macedonio to the governorship of Guerrero after the National Commission of Honesty and Justice of Morena discarded the complaints of rape imposed to the Morenista, which generated debates and confrontation between sectors of feminist militancy and Morena sympathizers. This led to the National Commission of Honesty and Justice of Morena deciding to reverse the candidacy, voting unanimously to reinstate the profile evaluation procedure for the selection of a candidate for governor of the state of Guerrero. Without Closing the Door Completely of Félix Salgado Macedonio, who can apply again in the selection process. This decision is to prevent the criticisms that were beginning to be a crisis within Morena, but also with the population that rejects patriarchal violence from escalating more actively in the head of March 8, serving only to calm the waters. We should ask ourselves, why, given the illegal imprisonment of the activist and human rights defender, Kenia Hernandez, the opinion demanding her release was not taken into account, nor was the will of the people consulted in the face of the accusations that the government of 4T imputed to her? Here, once again, the impunity justice of the government of the 4T is demonstrated, endorsing all those politicians who made a long career in the PRI, PAN, and PRD political parties. For this reason, we consider that we should not settle for the lesser evil. It is time to build our own alternative at the service of our struggle. That was the experience we did with the pre-candidacy of our colleague Flora Aco, state sector worker from the anti-capitalist left front. We know that every step we women take strengthens our strategy. That is why we also want to open the debate with you and with the group of the left, workers, women, and youth who want to face the harsh health and economic crisis. Let's promote a great March 8 to potentiate our fight. During these last 6 years, we have seen the emergence of the women movement at the international level with moments that have expressed enormous potential that has made different governments tremble. For example, in 2015, we saw the fight against femicide and for hashtag Ni Una Menos. In 2016, we saw the strike of Polish women in mass mobilizations in South Korea demanding respect for sexual and reproductive rights, and in Italy and Ireland against wage inequality for women. In 2017, with the arrival of Trump to the United States presidency, millions flooded the streets in the hashtag Women's March against the most powerful misogynists and racists in the world, preparing the hashtag Paro Internacional de Mujeres in 56 countries. But then, why hasn't it developed? What would have happened if, in the face of all the consequences that women face, we had been able to organize an effective strike with the workers at the forefront? It is true that the debate on what direction for this movement is still open, which implies thinking about how we can achieve a perspective that allows us to play an active role in the face of all these hard situations. What do we require for this? In the first place, it is urgent to advance with the organization in our work and study centers to set up women's commissions in which we workers and young people can discuss our needs and demands, as well as vote on a plan of a struggle to conquer them. In this way, we can strain our struggle with political independence as well as a call for coordination to forge unity with other sectors that can be important allies, such as workers fighting for their labor rights or youth. From socialism feminists, we firmly believe that we must articulate the problems between gender and class, that is, between oppression and exploitation, since the patriarchal violence that we experience daily is the basis for the bosses, governments, and companies to perpetuate the precariousness and exploitation of our bodies and lives. Therefore, we promote a socialist and revolutionary perspective against this patriarchal and capitalist system. For this reason, it is essential to redouble forces and nature a great mobilization this next 8M. Organize with us to guarantee a favorable exit from what we are destined to face on a daily basis. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardo, ceniza? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Y cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague de no poderte hablar en el oído, y quemará mi boca salivada de la sed que me queme si me besas, de la sed que me queme si me besas. Como el grito al escapar mi vida entre la tuya, y como el letargo al que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños. Han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos, pero cómo serán mis despertares. Pero cómo serán mis despertares. Pero cómo serán mis despertares. Cada vez que despierte avergonzada. Cada vez que despierte avergonzada. 8M 2021. Nuestra lucha no se confina. Aquí estamos. Despertares. Pero cómo serán mis despertares. La pólvora diamantina, regada por el mundo, sigue flameando. Unos días antes de que los confinamientos y medidas sanitarias impusieran una nueva cotidianidad en México, el 8 de marzo pasado, miles de mujeres pisamos el asfalto de las calles y las plazas, resonando con un grito disonante ante una realidad en la que la violencia es una constante. Durante la crisis, resultado del avance del COVID-19, el eco de las mujeres permaneció. Nuestras cuerpas han resistido por un año más la tensión de las triples jornadas de trabajo. Nos convertimos en educadoras, cuidadoras, enfermeras y trabajadoras más explotadas. En medio de este escenario, las mujeres sobrevivimos. A lo largo del 2020, el trabajo de cuidado se convirtió en el eje articulado alrededor del cual se sostuvo la vida y este sistema. La carga física y mental de los trabajos que llevamos a cabo han mermado nuestras vidas, empobreciéndolas aún más y sobrecargando nuestros días con jornadas de trabajo extenuantes en las que el apego no existió. La violencia contra las mujeres y niñas se hizo más visible, pero esto no significó una mayor y eficaz atención gubernamental. Además, debido a la pandemia, las mujeres, sobre todo, hemos perdido nuestros trabajos remunerados ante la presión de tener una mayor demanda de cuidados en las casas. Los discursos volvieron a fomentar roles y estereotipos que buscaron sumergirnos en el mar de la invisibilidad. Nuestras vidas resultaron nuevamente una preocupación solo de nosotras, y protegerlas se volvió un combate diario. En el centro de esta realidad pandémica, las mujeres encontramos una vez más la oportunidad de librar la batalla de la desnaturalización, de la discriminación y desigualdad, que implica que estos trabajos recaigan y afecten de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas, y de exigir la redistribución justa y equitativa de los cuidados en nuestros hogares. Trabajos imprescindibles para el sistema que no se reconocen y para los que no hay políticas públicas que garanticen los derechos que deberían acompañar estas labores. Nos negamos a que se nos considere esenciales solo para seguir explotadas y oprimidas, y por ello nos mantenemos unidas. Frente a esta crisis económica, social y sanitaria, el sistema capitalista y patriarcal sobreexplota más las vidas y los trabajos de las mujeres, reiterándonos lo que ya sabemos. que sus ganancias importan más que nuestras vidas. Las profundas desigualdades y la violencia machista precedían a la pandemia, y esta nueva normalidad repite convenientemente lo peor de la previa. La participación laboral femenina retrocedió más de una década en América Latina y el Caribe, lo que ya afecta la vida y oportunidades de millones de mujeres, cuyo rezago impactará en sus proyectos de vida actual y futuro. Ante esta catástrofe, no hay respuestas gubernamentales que busque solucionarla realmente. Vivimos el recrudecimiento de las múltiples caras de la violencia contra mujeres y niñas con la pandemia en todo el orbe. En México, la violencia feminicida es alarmante y se sigue confirmando la ineficiencia y negligencia de las instituciones del Estado para atenderla. Todos los días, más de 10 mujeres son asesinadas en el país. De enero 2018 a diciembre de 2020, fueron asesinadas 11.217 mujeres y niñas. Tan solo en 2020 fueron asesinadas 3.752 mujeres y únicamente el 26% de los casos se investigaron como feminicidio. Diariamente son desaparecidas más de 26 mujeres y niñas. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020 fueron desaparecidas 20.431 mujeres y niñas. Solo de enero a agosto de 2020, 5.223 mujeres fueron desaparecidas en 12 estados del país. De ellas, la mitad son menores de edad, de acuerdo con cifras oficiales e información de fiscalías y procuradurías proporcionadas al Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio. En materia de salud y salud reproductiva, las mujeres seguimos enfrentando un continuum de violencia que deriva en muertes prevenibles, lo que agrava la crisis de violencia que se vive en el confinamiento en el país. Debido a la pandemia, el aborto seguro cayó 44% porque se complicó ejercer este derecho por falta de atención que se desplomó tras la declaración de la pandemia y el miedo a contagiarse, por lo que las redes de mujeres y feministas cubrieron las tareas que deberían hacer las instituciones de gobierno. El Consejo Nacional de Población advirtió en octubre pasado que en México habrá 145.000 embarazos no planeados, de los cuales 21.000 serán de niñas y adolescentes tras haber sido víctimas de violencia sexual. La muerte materna aumentó 46% en los primeros 9 meses de la pandemia, según datos oficiales de la Secretaría de Salud. Ya lo apuntábamos el año pasado, el gobierno de la Cuarta Transformación se niega a reconocer que las medidas tomadas no están garantizando vidas libres de violencia. La realidad sigue revelando la gravedad e incremento de la violencia, discriminación, desigualdad e injusticia. Las medidas gubernamentales confirman que nuestras vidas no les importan. Las políticas de austeridad ante la contingencia se suman a los recortes presupuestales o desaparición de programas que atienden derechos y violencia contra las mujeres y niñas, hechos desde el primer año desde el gobierno. Además, en medio de la pandemia, vivimos un ambiente motivado desde la presidencia de criminalización, hostigamiento, represión, descalificación y estigmatización de la organización y manifestaciones feministas en el país. También sufrimos algunos retrocesos e impedimentos de que nuestros derechos, como el aborto, sean reconocidos en varios estados, como acaba de suceder en Quintana Roo. Denunciamos la violencia institucional que todas estas medidas gubernamentales y legislativas reflejan. Además, que los gobiernos municipales, locales y el federal tampoco han logrado prevenir que ocurran más casos de feminicidio, desaparición y violencia contra mujeres y niñas. Como si fuera poco, la narrativa presidencial de Andrés Manuel López Obrador de minimizar y desestimar esta otra pandemia, que es la de la violencia, no abona a la comprensión social ni a que en su administración se retomen con urgencia la atención y solución de los problemas de las mujeres, niñas y disidencias dentro de la agenda política nacional. Tenemos cuentas pendientes con este sistema y este gobierno. La despenalización y legalización del aborto, la libertad de las presas por abortar, la garantía de mejores condiciones laborales y trabajos dignos y la resolución a los conflictos laborales actuales, la creación de un sistema nacional de cuidados que redistribuya el trabajo que actualmente recae principalmente en las mujeres, justicia para las víctimas de feminicidio y la presentación de nuestras desaparecidas, el cese de la militarización del país, la guerra y saqueo de nuestros pueblos y territorios, el tránsito libre y seguro para quienes se desplazan a lo largo del país, un sistema de salud integral, gratuito y de calidad para todas, todos y todes, la atención a nuestro sistema educativo que ha dejado a millones de niñas, niños y adolescentes rezagados en medio de la pandemia, coartando sus presentes y futuros, viviendas seguras y dignas, la libertad de las y los presas políticas y justicia para los crímenes de Estado. La lista es larga y las mujeres no la olvidamos. En un mundo masculinizado en crisis y con una ola dolorosa de muerte que el COVID-19 ha dejado, las mujeres volvimos a apostar por la vida y reaccionamos acuerpándonos y recreándonos. Apostamos por una salida feminista a esta doble crisis. Nos organizamos y construimos redes, reinventamos formas de manifestar nuestras demandas, aprendimos a usar nuevas herramientas para mantenernos conectadas y experimentamos con proyectos autónomos que volvieron sostenible la vida de miles de mujeres. Nuestro trabajo ha sido titánico, agotador y desgastante, pero aquí seguimos y este 8 de marzo volveremos a hacer presencia en medio de la contingencia con cubrebocas, geles, caretas y conscientes del riesgo de un posible contagio de coronavirus, no solo para nosotras, sino para quienes dependen de nosotras y nuestro cuidado. Las revueltas feministas y de mujeres no se han detenido. Las mujeres hoy revolucionamos la vida a lo largo y ancho del planeta mediante las múltiples expresiones de nuestras luchas que refractan hacia nuevos caminos que vamos abriendo. Nuestra lucha busca transgredir, cuestionarlo todo y decapitar a la hidra de dos cabezas. Por ello, sabemos que cada una de nuestras fuerzas, desde donde sea que estemos, será fundamental. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, desde el Partido Revolucionario de las Trabajadoras y los Trabajadores, PRT, llamamos a seguir construyendo la huelga de mujeres en contra de la explotación de nuestro trabajo productivo y reproductivo, en contra de la explotación de los territorios y en contra del sistema capitalista patriarcal. Llamamos a hacer de la huelga de mujeres también una herramienta para reconocer nuestras luchas, empujando las fronteras que han buscado separarnos y volver una articulación con potencialidad expansiva, transfronteriza e internacional, anticapitalista, antirracista y anticolonial. La llama ha sido prendida. Sigue viva y busca quemarlo todo. La organización es nuestra arma. La huelga feminista va. Paramos, marchamos y nos organizamos. Con y sin pandemia, nuestro trabajo es esencial. Aborto legal, seguro y gratuito en todo el país. El patriarcado no se va a caer, lo vamos a tirar. Partido Revolucionario de las Trabajadoras y los Trabajadores, PRT, marzo 2021. Thank you. 8M 2021. Our fight is not confined. Here we are. The diamond gunpowder scattered around the world continues to flare. A few days before the confinements and sanitary measures impose a new daily life, in Mexico, last March 8, thousands of women stepped on the asphalt of the streets and squares, resounding with a dissonant cry before a reality in which violence is a constant. During the crisis resulting from the advance of COVID-19, the echo of women remained. Our bodies have withstood the streets of triple work shifts for one more year. We became the most exploited educators, caregivers, nurses, and workers. In the midst of this scenario, we women survive. Throughout 2020, care work became the articulating axis around which life and this system were sustained. The physical and mental burden of the jobs we carry out have eroded our lives, further impoverishing them and overloading our days with strenuous work days in which payment did not exist. Violence against women and girls became more visible, but this did not mean greater and effective government attention. And this is the record. In addition, due to the pandemic, women especially have lost or paid jobs to the pressure to meet a greater demand for care at home. The speeches once again promoted roles and stereotypes that sought to immerse us in the sea of invisibility. Our lives were again a concern only of us, and protecting it became a daily combat. At the center of this pandemic reality, women find, once again, the opportunity to fight the battle of the denaturalization of discrimination and inequality that implies that these jobs fall and disproportionately affect women and girls, and to demand the fair and equitable redistribution of cares in our homes. Essential tasks for the systems that are not recognized and for which there are not public policies that guarantee the rights that should accompany these tasks. We refuse to be considered essential just to continue being exploited and oppressed, and so we stand together. Faced with this economic, social, and health crisis, the capitalist and patriarchal system overexploits the lives and jobs of women, reiterating what we have already known, that their earnings matter more than our lives. Deep inequalities and sexist violence precede the pandemic, and this new normal conveniently repeats the worst of the previous one. Female labor participation fell back more than a decade in Latin America and the Caribbean, which already affects the lives and opportunities of millions of women whose lack will impact their current and future life projects. Faced with this catastrophe, there are no government responses that really seek to solve it. We are experiencing the upsurge of the multiple faces of violence against women and girls with the pandemic throughout the world. In Mexico, feminicidal violence is alarming, and the inefficiency and negligence of the state institutions to attend to it continues to be confirmed. Every day, more than 10 women are murdered in the country. From January 2018 to December 2020, 11,217 women and girls were murdered. In 2020 alone, 3,752 women were murdered and only 26% of the cases were investigated as femicide. More than 26 women and girls are disappeared every day. Between December 2018 and December 2020, 20,431 women and girls were disappeared. Only from January to August 2020, 5,223 women were disappeared in 12 states of the country. Of them, half are minors. According to official figures and information from persecutors provided by the National Citizen Observatory of Femicide. In terms of health and reproductive health, women continue to face a continuum of violence that leads to preventable deaths, which aggravates the crisis of violence that is being experienced in confinement in the country. Due to the pandemic, safe abortion fell 44% because it was complicated to exercise this right due to the lack of attention that collapsed after the declaration of the pandemic and the fear of infection. So the networks of women and feminists cover the task what government institutions should do. The National Population Council warned last October that in Mexico there will be 145,000 unplanned pregnancies, of which 21,000 will be girls and adolescents after having been victims of sexual violence. Maternal death increased 46% in the first 9 months of the pandemic, according to official data from the Ministry of Health. We already noted it last year. The government of the fourth transformation refuses to recognize that the measurements taken are not guaranteeing lives free of violence. Reality continues to reveal the severity and increase of violence, discrimination, inequality, and injustice. Government action confirms that our lives do not matter to them. The austerity policies in the face of the contingency are added to the budget cuts or the disappearance of programs that address rights and violence against women and girls made since the first year of government. In addition, in the midst of the pandemic, we are living an environment motivated by the presidency of criminalization, harassment, repression, disqualification, and stigmatization of the organization and feminist demonstrations in the country. We also suffer some setbacks and impediments for our rights, such as abortion, to be recognized in various states, as has just happened in Quintana Roo. We denounce the institutional violence that all these governmental and legislative measures reflect. Furthermore, the municipal, local, and federal governments have not been able to prevent more causes of femicide, disappearance, and violence against women and girls from occurring. As if that was not enough, the presidential narrative of Andrés Manuel López Obrador of minimizing and dismissing this other pandemic, which is violence, does not contribute to social understanding or to the fact that his administration urgently retakes the attention and solution of the problems of women, girls, and dissidents within the national political agenda. Watch me now. We have pending accounts with this system and this government. The decriminalization and legalization of abortion, the freedom of the prisoners for having abortions, the warranty of better working conditions and decent jobs, and the resolution of current labor disputes, the creation of national system of cares that redistributes the work that currently falls mainly on women, justice for the victims of femicides and the presentation of or disappear, the cessation of the militarization of the country, the war and looting of our peoples and territories, free and safe transit for those who move throughout the country, a comprehensive, free and quality health system for everyone. The attention to our educational system that has left millions of girls, boys, and adolescents behind in the midst of the pandemic, restricting their present and future. Safe and decent housing, the freedom of political prisoners, and justice for the crimes of the past. The list is long, and women do not forget. In a masculinized world in crisis and with a painful wave of death that COVID-19 has left, women once again bet on life and react by remembering and recreating ourselves. We are committing to a feminist solution to this double crisis. We organize and build networks. We reinvented ways to express our demands. We learned to use new tools to stay connected, and we experimented with autonomous projects that made the lives of thousands of women sustainable. Our work has been titanic and exhausting, but here we continue, and this March 8th, we are once again present. In the midst of the contingency, with face masks, gels, face covers, and aware of the risk of possible coronavirus contagion, not only for ourselves, but for those who depend on us and our care. The feminist and women's revolt have not stopped. Women today revolutionize life throughout the planet through the multiple expressions of our struggles that refract towards new paths that we are opening. Our struggle seeks to transgress, question everything, and decapitate the two-headed hydra. So we know that each of our forces, from wherever we are, will be fundamental. This March 8th, International Day of Working Women from the Revolutionary Party of Workers, PRT, we call to continue building women's strike against the exploitation of our productive and reproductive work, against exploitation of the territories, and against the patriarchal capitalist system. We call to make the women's strike also a tool of recognize our struggles by punishing the borders that have sought to separate us and turn it into a cross-border and international anti-capitalist, anti-racist, and anti-colonial articulation with expansive potential. The flame has been lit. It is still alive and seeks to burn everything. Organization is our weapon. The feminist strike goes. We stop, march, and get organized. With and without a pandemic, our work is essential. Legal, safe, and free abortion nationwide. The patriarchy is not going to fall. We are going to throw it away. Revolutionary Party of Workers, PRT, March 2021. I'm not afraid to todos los putos racistas. Voy a dar la guerra antes que me rompáis la crisma. Me daréis con la porra y seguiré siendo la misma. Y alimentaréis la llama que me hace antifascista. Putos terroristas del sistema capital. El derecho a techo no lo defiende el fiscal, no. Defiende al político que cobra un dineral. Y es el mismo que te dice que te gestiones el pan. Salgo a la manifa porque cuido de los míos. Porque tus amenazas jamás no podrán conmigo. Vamos a hacer caer uno por uno. Gracias por seguir escuchando esta edición de Ni Santas Ni Pasivas en la red de Radio Justice, arroba radiojustice.org. Noticias de Abajo nos comparte un compilado de las acciones que se llevaron a cabo durante esta semana en el marco del 8M. Si digo palabrotas, haz caso a las malas lenguas, no voy a dar tregua. 8 de marzo, nuestra lucha es en las calles. Haré que te tragues el dinero de tus sobres y si mandas a la... Vamos a escuchar este compilado y regresamos aquí, en la red de Radio Justice, radiojustice.org. Anarquistas de esta chica que rapean el papel, que lucha por el pueblo y verá... Thank you for continuing to listen to this edition of Ni Santas Ni Pasivas. On the Radio Justice Network at radiojustice.org. Noticias de Abajo shares with us a compilation of the actions that were carried out during this week within the framework of 8M. March 8th, our fight is in the streets. We're going to listen to this compilation and we'll return here on the Radio Justice Network, radiojustice.org. La justicia es injusta si no la encuentras completa. Sé que lo que os asusta es que escriban esta libreta, porque lo que hacéis aquí lo va a saber todo el planeta. Por eso, rappers al exilio, encierran los políticos, quisieran nuestro exterminio. Ya lo digo yo, si tanto acojona decirlo, venida por nosotros, nosotros no vamos a rendirnos. Claro que me acojona ir a la prisión, pero me acojona más callar ante una pensión, un desahucio, una tortura o hasta manipulación. Me acojona que tú faltes cuando estalle la revolución. Levántate, menos Twitter, más acción. Hipócritas de mierda que calentáis el sillón. Si algo da más asco que esta puta situación es el humillado que no levanta la voz. Ya por ellos, no te dejes destrozar. Si hay fascistas en las calles que no te tendrán piedad, yo me iré a la cárcel con orgullo y dignidad de pisarle la cabeza a quien nos quiera eliminar. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Nos vamos con Chile. Super Lunes Feminista. Renombran estaciones de Metro de Santiago con demandas y consignas del programa de la huelga del 8M. Durante la mañana de este lunes 1 de marzo, decenas de mujeres y disidencias cambiaron los nombres de las estaciones del Metro de Santiago con demandas feministas en la previa al llamado huelga del 8 de marzo, el Día de las Mujeres Trabajadoras. Esta no es la primera vez que las estaciones del tren subterráneo son intervenidas. En 2019, la coordinadora feminista 8M renombró toda la red en memoria de decenas de mujeres y disidencias. Así, por ejemplo, la Universidad de Chile fue cambiada a Elena Cafarena, Cerrillos recordó a Luz Donoso y Baquedano pasó a llamarse Violeta Parra. Este nuevo superlunes, llamado así por el retorno masivo a clases y el fin del periodo vacacional, estaciones de todas las líneas fueron nuevamente renombradas, pero esta vez con demandas y deseos y consignas de distintos ámbitos del programa de la huelga general feminista, discutidos en el encuentro plurinominal de las y les que luchan, que en su tercera versión contó con cientos de participantes de todo el país de manera virtual. Entre los 16 ejes del programa se encuentran derechos sexuales, reproductivos, derecho a la ciudad, a la vivienda, arte, cultura, violencias patriarcales, migración, refugio, entre otros. Sí, como las estaciones de los Libertadores, Filín, Santa Ana, Baquedano, aparecieron este lunes sus nuevos nombres: Sistema Plurinacional de Ciudadanos, No Más Violencia, Político Sexual, Libertad Sindical y Dignidad. Y bueno, hay nombres de verdad bastante chidos. Por ejemplo, Escuela Católica ahora es Aborto Libre y Legal. Es la verdad una muy buena puntada de las chavas, una muy buena forma de visibilizar ante miles de personas esta lucha que llevan. Y bueno, también las compañeras de la Zarzamora Colectiva se han solidarizado con Kurdistán y se unen a esta campaña que están impulsando también el comité que está en México contra de Erdogan. Actualmente la violencia hacia las mujeres en Turquía ha aumentado hasta un 1400%. Las medidas represivas del gobierno dictatorial de Erdogan ponen en peligro la libertad y vida de las mujeres y dificultan que se autoorganicen políticamente en una sociedad radicalmente democrática, con sentido comunitario y con perspectiva ecológica. Las políticas represivas son llevadas a cabo mediante ataques políticos, psicológicos, sociales, encarcelamiento masivo de mujeres, tortura y feminicidio perpetrados por el aparato estatal y sus brazos armados hacia mujeres organizadas que constituyen otras alternativas de vida. Es por eso que el Movimiento de Mujeres de Kurdistán ha lanzado la campaña internacional contra el feminicidio, llamada 100 razones para juzgar al dictador por sus políticas feminicidas. Esto frente a las políticas feminicidas del gobierno de Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. En una declaración, nombre de las Asambleas de Mujeres del Congreso Democrático de los Pueblos, HDK, la portavoz de la organización pidió a las activistas que participen en la Marcha Nocturna Feminista que se celebra en Kudikoy, Estambul, el 6 de marzo y en Taksim, el 8 de marzo. Declaró que el gobierno turco considera a las mujeres como una amenaza y recordó que casi 300 fueron asesinadas, fueron encarceladas en hogares, fueron sometidas a un registro sin ropa, explicó. El gobierno las acusó de ser inmorales por no informar de los registros desnudas. A pesar de todas las presiones, hay una fuerte lucha de las mujeres en las calles, en las fábricas, en las cárceles. Tenemos una lucha organizada y el gobierno tiene miedo de esto. La plataforma de mujeres del 8 de marzo también invitó a todas las mujeres activistas a la reunión que celebrará en Kadikoy el 6 de marzo. En Adana, la Asamblea de Mujeres HDP y las activistas de TJA organizaron un festival de distrito donde muchas mujeres asistieron al evento y nombraron y se solidarizaron al llamar la atención sobre el día 96 de la huelga de hambre iniciada en las cárceles turcas. En Ufa se enviaron tarjetas de solidaridad con las mujeres encarceladas. En Ahmed, capital de Bakur, mujeres soltaron globos cerca del histórico puente de 10 arcos sobre el río Tigris. Al hablar de la respuesta del HDP, hacemos volar estos globos para condenar la violencia contra las mujeres. Esperemos que la violencia se vaya volando como ellos. Más tarde, las mujeres soltaron sus globos. Otra organización que hicieron fue una marcha con claveles rojos, donde acabaron también ellas dando los claveles, regalando los claveles, y han sido manifestaciones de mucha conciencia, de mucho amor y de mucha vida, y sabemos que ellas están en lucha, en una lucha muy feroz, donde no pueden bajar la guardia. Entonces les mandamos un cariñoso saludo a nuestras compañeras de Kurdistán. Thank you. compañeritas de Argentina. Izquierda Diario nos comparte la siguiente nota. Hacia el 8M, más trabajadoras convocan a salir a las calles y te invitan a sumarte. Son las protagonistas de las tomas de las tierras que luchan por la vivienda, las jóvenes precarizadas que ocupan sus lugares de trabajo contra los despidos, las enfermeras y las maestras de primera línea que no tienen vacunas VIP. Marchan porque los feminicidios, la precarización del trabajo y de la vida, el Estado es responsable. En Rosario, los trabajadores de Call Center de Hey Latam, que en su mayoría son mujeres jóvenes, vienen hace 3 meses acampando. No a los despidos masivos, dice su bandera. Ante la quiebra fraudulenta de la empresa, la semana pasada decidieron ocuparla pacíficamente y reclaman al Estado que les dé trabajo y se ofrecen en un marco de construirse como una cooperativa para brindar atención telefónica dentro de un plan integral contra la violencia de género. Mientras se conoce la existencia de un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud, en 3 de febrero, trabajadoras de la salud, también con las mujeres a la cabeza, pelean contra el cierre de una clínica donde atienden a 18 mil jubilados por las que pagan costos de la crisis. El movimiento de agrupaciones clasistas llama a marchar exigiendo a la CGT y a la CTA un paro activo el 8M para que nuestros reclamos se escuchen. Hola, mi nombre es Ramona, somos de la toma de Rafael Castillo, La Nueva Unión. Le invitamos 8 de marzo, Día de la Mujer Internacional, para acompañarnos en la marcha del 9 de julio, así que lo esperamos y esperamos que nos acompañen. Somos las mujeres de Madrigal, hace más de 10 años nos hemos organizado por nuestros derechos, el derecho de todas las mujeres. Por eso este 8 de marzo las invitamos a marchar junto a nosotras. Junto a las trabajadoras de la salud, de la educación, las luchadoras de guernica, las trabajadoras de aerolíneas y las pibas. El gobierno dijo que terminó con el patriarcado, pero es una mentira. Mientras fuimos esenciales durante todo el año pasado, hoy no estamos en las prioridades del gobierno, siguen asesinando a una mujer cada 22 horas y no hay presupuesto para todas estas mujeres víctimas de la violencia machista. Incluso habiendo estado en la primera línea, las vacunas sabemos que son solo para una lista de privilegiados. Por eso este 8 de marzo esperamos para que juntas mostremos nuestras fuerzas en las calles y redoblar nuestras fuerzas. ML Noticias de Abajo. Rompiendo fronteras. Cantemos todas unidas, es un versículo de lucha, que sean ML Noticias de Abajo. Desde el Río del Monstruo. Bandita, ya estamos en lo que es el ombligo del monstruo en este programa, las notas nacionales, y vamos también a emocionarnos mucho con el acontecer que han impulsado a nuestras compañeras en diferentes partes de esta región. Tras compas de Quintana Roo, nos comparten, pues de entrada, su siguiente declaración. Tras un dictamen histórico, a más de y 94 días de resistencia, la red feminista quintanarroense desaloja las instalaciones del Congreso. Con este acto de autoridad se iniciarán las acciones para interponer una demanda de amparo indirecto para seguir impulsando la progresividad de los derechos sexuales y reproductores de las mujeres en el estado. En un día histórico para todas las mujeres de Quintana Roo, hoy es un día de fiesta, forjado desde aquel 27 de noviembre, cuando un puñado de mujeres valientes, congruentes y empáticas puso contra la pared a las autoridades, todas y todos los diputados, obligándoles a quitarse la careta y desenmascarar su machismo, misoginia y perjurios mostrados tras años de ignorar todas las iniciativas para la despenalización del aborto propuestas ante el Estado del Congreso de Quintana Roo. Ningún diputado y ninguna diputada podrá resolver y hacer campaña enarbolando los derechos de las mujeres sin ningún compromiso real de poner al centro la demanda prioritaria de los derechos humanos y de las mujeres sin margen alguno para la regresividad. Hoy, todas las compañeras que hemos puesto el cuerpo, cabeza y corazón, celebramos esta victoria rotunda. A partir de este día, ya nada será igual. En el dictamen es favorable. La red feminista quintanarroense empodera un amparo indirecto para seguir impulsando el avance de los derechos de las mujeres. No olviden, será ley 8 de marzo. Una vez más volveremos a encontrarnos alzando la voz. No claudicaremos. Ahora vámonos con Puebla. Y esta es una gran victoria de las compañeras trans, porque, pues, como les venimos diciendo en otros notis, ellas hicieron un campamento fuera del Congreso de Puebla exigiendo la ley Agnes. Agnes, de la cual les tenemos una petita entrevista que van a poder escuchar, una entrevista muy buena con la compa. Qué bueno que esta compañera fue asesinada buscando precisamente este derecho a que fuera legal, a que tuvieran derechos como cualquier otra persona de hacer su vida libremente, con ese cambio de género con el que ellas sí se reconocen, sí se identifican y por el cual quieren ser respetadas. Nuestras queridas compañeras lograron que Puebla fuera el 14º lugar. Tenemos que 13 lugares donde ya estaba la ley Agnes era Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. Ahora vemos que la verdad se las pusieron terriblemente difíciles porque pues les cometieron muchas faltas de respeto a nuestras compañeras. Este diputado Héctor Alonso pues les hizo la siguiente agresión y con todo y eso ellas ganaron. Entonces, bravo para nuestras hermanas y para nuestros hermanos y para nuestras hermanas, que sin ellos esta lucha no hubiera sido posible. Arriba las causas de abajo y a la izquierda. Hola, soy Agnes, soy psicóloga y soy investigadora en el tema de identidad de género. Mi participación en la vida cotidiana creo que tiene un cierto enfoque en tratar de cambiar mi entorno, y creo que mi compromiso en realidad ha sido esta parte de cambiar ciertas cosas que a mí no me gustan. Puedes participar para hacer tu comunidad mejor de formas muy sencillas. Yo pensé cuando era estudiante de psicología que era muy complejo cambiar. Sé que las cosas sencillas pueden ser muy significativas en la vida de una comunidad. Creo firmemente en que sí se puede cambiar nuestra vida democrática. Y democracia yo no creo ni considero que sea una situación de ir a votar. O sea, la vida democrática no está condicionada por los legisladores, pero sí creo que puedes hacer cosas muy sencillas para lograr una democracia incluyente. Por ejemplo, empezar por la no discriminación. Hay tres elementos en este país que se discriminan. Uno es las personas indígenas, segundo son las mujeres y el tercero es la diversidad sexual. Si eres indígena y eres mujer y aparte eres lesbiana, imagínate todo lo que tienes que sufrir. Así que hay cosas muy sencillas, por ejemplo, empezar por no suponer que los indígenas hacen artesanía. Hacen arte. empezar por cambiar la perspectiva de que los indígenas hacen folclore, no hacen folclore, tienen cultura. Empezar a modificar, o sea, creo que esas cosas que son tan sencillas y que parten del lenguaje pueden empezar por desclasificar a las personas. Tú les quitas el estigma y la discriminación a partir del lenguaje que utilizas hacia ellos. El problema es cuando empezamos a categorizar qué es lo mejor y qué es lo peor. Creo que son cosas muy sencillas que es. Las piensas como 5 minutos y entonces te das cuenta que has vivido engañada mucho tiempo. O en el caso de las mujeres, la mayor parte de las personas suponen que una mujer con un escote o con una minifalda tiene poca dignidad como persona. O en todo caso que es una trabajadora sexual. Pues el mismo derecho tiene una trabajadora sexual y la misma dignidad que una monja, por ejemplo. Que use escote y minifalda no implica que tenga una menor calidad de persona. Eso es irrelevante. La dignidad humana la posees a pesar de todas tus diferencias físicas. Hay muchísimas cosas que hay que cambiar y creo que el lenguaje las cambia y también tu perspectiva de ver las cosas. Pero solamente te cae el 20 cuando lo vives, cuando te toca algo cercano, cuando te toca en carne propia. Porque de otra manera eso parece tan lejano, eso parece que no existe. Yo escuché a muchas personas que dicen, pues yo tengo un amigo gay y lo respeto. Y bueno, ¿por qué tendrías que no respetarlo? ¿Cuál es la condición para usar esa frase? Es que existe un elemento que te condiciona a respetar a esa persona o a no respetarla. La democracia y cómo un joven puede cambiar las cosas es usando el lenguaje. Nombrar las cosas es hacer muchísimo más que hacer leyes. Eso vale mucho más. Una ley no sirve de nada si la gente no puede cambiar su concepción de vida. Creo que es irrelevante todo lo que hacen los políticos. Es plenamente irrelevante estas leyes que existen en protección de la mujer cuando no se comprende ni siquiera el significado del respeto a la diferencia de las mujeres. Una legislación no arregla nada. Eso es basura. Así que creo que la perspectiva de cómo denigramos a las personas parte de del significado que les damos a las palabras. Sean indígenas, sean mujeres, sean homosexuales, sean personas transexuales, sean personas transgenéricas. Creo que todo depende de cómo tú te diriges hacia ellos. En la medida en la que tienes la capacidad de incluir las diferencias, tienes la posibilidad de desarrollar una mejor sociedad y una mejor cultura. Y la discriminación es un señalamiento que empieza por la boca. Así que lo más sencillo es cómo puedes cambiar tú la forma de dirigirte hacia los demás. Estoy convencida de que vivo un sueño democrático, pero cada día hago algo por cambiar mi entorno. Falta saber qué hacen todos los demás por cambiar el suyo, ¿no? Con más, vámonos ahora con Guerrero, con ningún agresor al poder, pero nuestras compañeras en la Ciudad de México también hicieron pintas, grafitearon, dejaron terrible, y pues mucha gente se podrá sacar de onda y consideramos que es un poco de falta de conocimiento de causa, porque lo que sucede es que el gobierno ve como su reino la infraestructura y le importa que la infraestructura esté bien, aunque nuestras cuerpos, aunque nuestras vidas, aunque nuestras almas estén muy mal. Entonces nuestras compañeras se manifestaron haciendo pues todo este desorden en el metro y además haciendo una marcha. Ningún agresor al poder significa ningún político, porque entre ellos se hacen cómplices, incluso las que se dicen llamar feministas, como Olga Sánchez Cordero, ¿no? Y la traición que le hizo Lidia Cacho, que ya hemos visto. Que el 6 y 7 vamos a estar con nuestras compañeras del Congreso Indígena de Gobierno, de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista Antipatriarcal, y como anfitrionas y poniendo la casa y todo, tenemos a nuestras compañeras otomís en Resistencia y Rebeldía. La convocatoria es para asistir al tercer Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena, construyendo resistencias antipatriarcales. El seguimiento a los acuerdos adoptados en el segundo Encuentro de Mujeres del CNI realizado en la comunidad de San Juan Salvador, Veracruz, los días 27 y 28 de julio de 2019, y con la finalidad de seguir creciendo la lucha antipatriarcal, anticapitalista, las mujeres de México y el mundo, convocamos al tercer Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena. Y pues bueno, los temas vendrán siendo mujeres y territorio, análisis regional de la situación, análisis internacional, mujeres en resistencia y autonomía, y alternativas a la resistencia patriarcal. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía.

y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Madereros, mineros, petroleros, monocultivos desmedidos, militares, mataderos, megaproyectos turísticos, policías, gobiernos corruptos, represas hidroeléctricas, sicarios y transgénicos, mamá naturaleza se acerca envenenada y explotada, nuestra América Latina llora desangrada. Regresaré en forma de fiel furiosa, espíritu del bosque, salvaje, rabiosa, sa, sa, sa, ah, sabia ancestral, natural, con raíces en la ceiba y el nopal. Regresaré en forma de fiel furiosa, espíritu del bosque, salvaje, rabiosa, sabia ancestral, natural, con raíces en el roble tropical. Furia ancestral, salvaje, rabiosa, fiera, furiosa, con raíces naturales en los robles y nogales. Espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Furia, furia, furia, furia, furia, furia, furia, furia, furia ancestral. Semilla nativa. Se viene la huelga general feminista. Agarra a tus hermanas, a tus abuelas. Gracias por seguir con nosotros aquí en la red de Radio Justice, radiojustice.org. Thanks for staying here with us on the Radio Justice Network at radiojustice.org. Ya estamos en la recta final de esta edición de Ni Santas Ni Pasivas, en el marco del 8M. Que se creen dueños de nuestro trabajo. 8 de marzo, hashtag 8M, Día Internacional de la Mujer. Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Y mire quiénes vuelven a salir. La llama ha sido prendida. Sigue viva y busca quemarlo todo. La huelga feminista va. We are already in the final stage of this edition of Ni Santas Ni Pasivas within the framework of 8M. March 8. Hashtag 8M. Women's International Day. Hacia la huelga valientes libres. International Working Women's Day. Feminista y esta nuestra huelga. The flame has been lit. It is still alive and seeks to burn everything. Organization is a weapon. The feminist strike goes. Ahora escucharemos una colaboración de la colectiva Coatlicue Siempre Viva, quienes lanzaron un video arrancando la campaña para que se realicen los foros de debate y se pase la iniciativa de despenalización en las comisiones para que se discuta en el pleno y así sea ley. Este 8 de marzo marcharemos por el derecho a decidir y contra la violencia de género. Gracias a la movilización de las mujeres diversas, recientemente se tuvo la primera victoria, la aprobación de la ley de identidad. Ahora vamos por la despenalización del aborto y contra la violencia de género. Video realizado por las compañeras de Opochtli y Mujeres Organizadas. Now, we're going to listen to a collaboration of Coatlicue Siempre Viva Collective, who launched a video starting the campaign for the debate forums to be held and the decriminalization initiative passed in the commissions so that it goes to the plenary session and then it will be law. This March 8, we march for the right to decide and against gender violence. Thanks to the mobilization of diverse women, the first victory was recently achieved, the approval of the identity law. Now, we're going for the decriminalization of abortion and against gender violence. Video made by the compañeras from Opochtli and organized women. Vamos a escuchar este audio y regresamos para despedirnos. We're going to listen to this audio and then we return to say goodbye. Venimos todas, las niñas, las niñas, adolescentes, las abuelas, madres, las indígenas, letras y disidencias, las que no queremos tener hijos, las que queremos decidir sobre nuestros cuerpos. Todas, será ley. Venimos a romper la esclavitud reproductiva. No vamos a parir mano de obra barata. No más mujeres humildes. Por todas nuestras ancestras indígenas, negras, gitanas, y por todas las que ya no están y se quedaron en el largo camino de la justicia, será ley. Porque el derecho a decidir también es justicia social. Por la obrera que ya no puede con la doble jornada de trabajo. Por la indígena que también tiene que defender su territorio. Por las jóvenes que tienen que escapar de las redes de violencia, de trata, de abusos. Por las familias cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio. Para las que murieron en abortos inseguros. Para las abuelas que tuvieron que soportar la violencia por años. Para las que fueron despedidas, discriminadas, las que son humilladas por su maternidad. Las mujeres violadas en Puebla que no pueden acceder a un aborto. Por las que no tuvieron dinero para irse a Houston, donde sí abortan las familiares de Frente por la Familia. Porque es una deuda histórica, porque es la memoria ancestral de nuestras abuelas. Será ley. Estamos aquí por el futuro. Las infancias del mañana deben ser más felices, con mejores condiciones económicas y sociales para su desarrollo. Con la interrupción voluntaria del embarazo, no se acaban todas las violencias que nos atraviesan. Pero es un buen comienzo. Recuperar la autonomía de nuestros cuerpos como territorio de libertad y no de opresión. Esta lucha la encabezamos personas que pueden gestar. Pero su solución beneficia a toda la comunidad. Llamamos a la sociedad a solidarizarse, a sumar, a no callar más los abusos contra las mujeres y las corporalidades feminizadas que padecen la violencia machista del capitalismo. La vida digna, con justicia y sin opresión, será ley. Para que la dignidad no viva perseguida, será ley. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Se viene la huelga general feminista. Agarra a tus hermanas, a tus abuelas y nos vamos pa' la calle. Vamos a cicalar, no importa el toque, porque este 8 llenamos la calle a tope. Junto a mi hermana marchamos sin miedo. Y así llegamos al final de esta edición de Ni Santas Ni Pasivas, una producción de Así es Nuestra Cultura Radio para Radio Justice. Agradecemos a los colaboradores de esta edición. Les invitamos para que nos sigan en redes sociales @nisantasnipasivas, @ANC Radio, @Radio Justice. Conéctate a radiojustice.org. Estamos al aire a través de la network de Radio Justice todos los sábados de 11 a.m. a 1 p.m. hora del Pacífico. Gracias por abrir sus hogares y sus mentes. Se viene la huelga general. And this concludes our weekly show of Ni Santas Ni Pasivas, a production of Así Es Nuestra Cultura Radio for Radio Justice. No importa el toque. We thank all the collaborators who made possible this edition. Marchamos sin miedo. We invite you to follow us in our social networks at Ni Santas Ni Pasivas, at AENC Radio, at Radio Justice. Connect to RadioJustice.org. We are on the air on the network of Radio Justice every Saturday from 11 a.m. to 1 p.m. Pacific Standard Time. Thanks for opening your homes and your minds. 8 de marzo. Hashtag 8M. Día Internacional de la Mujer. Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. March 8. Hashtag 8M. Women's International Day. International Working Women's Day. Abuelas, y nos vamos pa' la calle. Vamos a cicalar. No importa el toque, porque este 8 llenamos la calle a tope. Junto a mi hermana, marchamos sin miedo. Con alcohol y mascarilla, vamos al choque. Huelga, porque no pueden con nosotras. En revuelta, general y feminista. Porque los pueblos no pagamos esta crisis, pagan ellos. Pagan esos que se creen dueños de nuestro trabajo, nuestro trabajo. Esos que viven lucrando con derechos sociales. Vamos a cambiar este planeta y lo vamos a transformar con toda la shorty. Dejamos el miedo en la gaveta. Ten cuidado porque seguimos haciendo historia. Y mire quiénes vuelven a salir. Sola.